Había una vez un rey. Cuando lograron... Había una vez en una casa unos pequeños soldaditos de plomo. Los soldados... Y al día siguiente se despertó. Cuando lograron subir a la cama de Gilito, el rey Bubi se le abrieron los ojos. Tanto, al lobo le entró mucha sed y se acercó al pozo. Tan enfermos y tan pobres. Hola, niños, ¿qué están? Pero el soldadito cojo se tenía en pie. Pero el hecho fue que un buen día... Hola, pequeñas algarabías. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa Érase una vez. Este es nuestro programa número 9 dedicado a leer el libro Las aventuras de Pinocho. Hace 3 programas les contaba cómo Collodi había recurrido a algunos personajes de narraciones tradicionales para contarnos su historia de Pinocho y les había relatado de dónde habían salido la zorra y el gato. En este programa les quiero llamar la atención sobre cuántos otros personajes de las aventuras de Pinocho son también animales con características humanas. Pues sucede que antropomorfizar a los animales, es decir, darles forma de seres humanos, es un recurso antiquísimo para contar historias divertidas. Y el truco ha consistido en hacer que un animal represente una característica humana en particular o que asuma una conducta humana que le vaya bien. Por ejemplo, los ratones son tímidos, las zorras son astutas, las liebres son veloces, los grillos sabios, los perros fieles, los loros y papagayos burlones, etc. Hagamos un repaso por los animales antropomorfizados que aparecen en esta novela. ¿Antropomor qué? Antropomorfizados. Les explico. Antropos quiere decir humano y morfos forma. O sea que antropomorfizado significa que se les da forma humana. Además del grillo parlante, que trata de dar consejos de cuando en vez, y de la zorra y el gato, que solo piensan en robar, Pinocho se encuentra en la vida con un par de decenas de animales humanizados más. Una serpiente feroz que se muere de la risa, pero de verdad muerta. Un papagayo que se burla de él por ingenuo, un par de médicos charlatanes con forma de cuervo y cigarra, y 4 conejos negros que son terroríficos sepultureros. La ciudad de Atrapamentecatos tiene un orangután como juez y sus carabineros son perros mastines. Una luciérnaga le acompaña en un mal momento. Un mirlo blanco intenta advertirle contra la zorra y el gato y unas garduñas que tenían negocios deshonestos con Melampo, el perro guardián, intentan sobornarlo cuando le toca reemplazar al perro muerto. El hada, además de un halcón salvador, cuenta con Medoro, un elegante perro callejero, como cochero de sus carrozas y con un caracol gigante como mayordomo. Un palomo enorme busca a Pinocho, le da noticias de su padre y lo transporta hasta la orilla del mar, donde después un elegante delfín le da instrucciones para llegar al país de las abejas industriosas. Alidoro, el perro carabinero que él salvó de morir ahogado, le devuelve luego el favor rescatándolo de la olla del pescador verde, y ya verás luego que un atún gigante le salva la vida. En fin, una larga lista de los más variados personajes animales. Bueno, pero ¿qué habrá pasado? Dejamos a Pinocho apanado y a punto de ser puesto a fritar. Leamos pronto para salir de la duda. Capítulo 29. En el momento en que el pescador estaba a punto de botar a Pinocho en la olla, entró en la gruta un enorme perro que había llegado ahí, atraído por el apetitoso olor de la fritura. ¡Vete!, gritó el pescador amenazándolo, con la marioneta enharinada en la mano. Pero el pobre perro tenía un hambre feroz, y gimoteando y meneando la cola, parecía decir: «Dame un pedazo de fritura y te dejo en paz». «¡Vete, te estoy diciendo!», le repitió el pescador, y movió la pierna haciendo el gesto de lanzarle una patada. Entonces el perro, que cuando tenía hambre de verdad no estaba habituado a dejarse amedrentar, se puso a ladrar al pescador, mostrándole sus terribles colmillos. En cierto punto, se oyó en la gruta una vocecita, muy débil, que decía: «¡Sálvame, Alidoro! ¡Si no me salvas, me fritan!». El perro reconoció de inmediato la voz de Pinocho y se percató con gran asombro de que la vocecita salía de ese pedazo enharinado que el pescador tenía en la mano. Entonces, ¿qué hizo? Dio un gran salto, mordió aquel pedazo enharinado y, teniéndolo cuidadosamente entre los dientes, salió de la gruta veloz como un relámpago. El pescador, furiosísimo de ver que le arrebataban un pez que se habría comido con gusto, se puso a perseguir al perro, pero después de un tramo le dio un acceso de tos y debió volver atrás. Entretanto, Alidoro, reencontrando el sendero que lo conducía a la ciudad, se detuvo y delicadamente puso en el suelo a su amigo Pinocho. «¡Cuánto te agradezco!», dijo la marioneta. «No hace falta», replicó el perro. «Tú me salvaste y yo te lo debía. Ya sabes, en este mundo es necesario que nos ayudemos los unos a los otros. Pero, ¿cómo resultaste en esa gruta?». «Estuve siempre tirado en esa playa, más muerto que vivo, cuando el viento me trajo de lejos un olor a frituras, y este hizo que se me abriera el apetito, y entonces seguí la pista. Si hubiera llegado un minuto después, ¡ni lo digas!», gritó Pinocho temblando todavía de miedo. «¡Ni lo menciones! Si tú llegas un minuto más tarde, a esta hora estaría bien frito, comido y digerido. Me vienen escalofríos de solo pensarlo». Alidoro, riendo, extendió su pata diestra a la marioneta y se la estrechó fuerte fuerte en señal de gran amistad. Después, cada uno cogió su camino. El perro retomó el camino hacia su casa, y Pinocho, al quedarse solo, fue a la cabaña que estaba ahí cerca y le preguntó a un viejo que estaba en la puerta calentándose al sol. «Dígame, buen hombre, ¿sabe usted algo de un pobre niño herido en la cabeza llamado Eugenio?». «El niño fue traído por unos pescadores a esta cabaña. ¿Y ahora está muerto?», interrumpió Pinocho con inmenso dolor. «No, ahora está vivo y ya volvió a su casa». «¿De verdad, verdad?», gritó la marioneta saltando de alegría. «Entonces la herida no era grave». «Pero pudo ser gravísima y volverse mortal», respondió el viejo, «porque le arrojaron a la cabeza un libro grandísimo, encuadernado en cartón». «¿Y quién se lo tiró?». «Un compañero de su escuela, un tal Pinocho». ¿Y quién es ese Pinocho?», preguntó la marioneta haciéndose la desentendida. «Dicen que es un sinvergüenza, un vago, una verdadera pesadilla». «¡Calumnias! ¡Todas calumnias!». «¿Tú conoces a ese Pinocho?». «De vista», respondió la marioneta. «¿Y tú qué opinas de él?», le preguntó el viejo. «A mí me parece un buen hijo, lleno de ganas de estudiar, obediente, amoroso con su padre y con su familia». Mientras la marioneta enfilaba una a una todas esas mentiras, se tocó la nariz y se dio cuenta de que se le había alargado más de un palmo. Entonces, todo asustado, comenzó a gritar. «No me haga caso, buen hombre, pues conozco muy bien a Pinocho y le puedo asegurar yo también que de verdad es un sinvergüenza, un desobediente y un vagabundo que en vez de ir a la escuela se va con sus compañeros a hacer pilatunas». Apenas pronunció estas palabras, su nariz se recortó y volvió a su tamaño natural, al que tenía antes. «¿Y a todas estas, por qué estás completamente de blanco?», le preguntó de repente el viejo. «Le contaré. Sin darme cuenta, me he apoyado contra un muro que estaba pintado de blanco», respondió la marioneta, avergonzándose de confesar que lo habían enharinado como un pez para freírlo en una olla. «¿Y qué pasó con tu chaqueta, tus pantalones y con tu gorra?». «Me he encontrado con unos ladrones y me los han quitado. Dígame, buen hombre, ¿no tendría por casualidad algo para que me vista? Al menos hasta que pueda volver a casa». «Niño mío, lo único que tengo para que te vistas es esta bolsa. Si la quieres, tómala. Aquí está». Y Pinocho no hizo que se lo repitiera. Cogió la bolsa que estaba vacía y después de haber hecho con las tijeras un hueco al fondo y dos huecos a los lados, se la puso como una camisa. Y así, ligero de ropas, se encaminó hacia el pueblo. Pero en el camino no lograba sentirse tranquilo, hasta el punto de dar un paso atrás y uno adelante, pues se decía a sí mismo: «¿Cómo haré para presentarme a mi buena hadita? ¿Qué dirá cuando me vea? ¿Podrá perdonarme esta segunda travesura? Apuesto que no me lo perdona. ¡Oh! De verdad no me lo va a perdonar. Y me lo merezco, porque soy un pilluelo que promete corregirse y nunca cumple». Arribó a la ciudad cuando ya era de noche, y porque hacía helaje y el agua llovía a cántaros, fue directo a la casa de la hada, con la firme resolución de tocar a la puerta para que le abrieran. Pero cuando estuvo ahí, le faltó el ánimo, y en vez de tocar, se alejó corriendo unos 20 pasos. Luego volvió una segunda vez a la puerta, y tampoco se decidió. Se aproximó una tercera vez, y nada. La cuarta vez tomó temblando el aldabón de hierro y dio un suave golpecito. Esperó y esperó, y finalmente, después de media hora, se abrió una ventana en el último de los cuatro pisos de la casa, y Pinocho vio asomarse un enorme caracol que tenía una lámpara en la cabeza. Este le dijo: ¿Quién es a esta hora? ¿El hada se encuentra?, preguntó la marioneta. El hada duerme y no quiere ser despertada. Pero tú, ¿quién eres? Soy yo. ¿Y quién es yo? Pinocho. ¿Cuál Pinocho? La marioneta. Yo estaba en la casa con el hada. Ah, ya entiendo, dijo el caracol. Espérame ahí, que ya bajo y te abro. Apúrate, por favor, porque muero de frío. Muchacho, soy un caracol, y los caracoles nunca tenemos prisa. Pasó una hora, pasaron dos, y la puerta no se abría. Por lo que Pinocho, que temblaba del frío, del miedo y del agua que lo empapaba, se resolvió a tocar por segunda vez, más fuerte esta vez. Al segundo toque, se abrió una ventana del tercer piso y se asomó el mismo caracol. ¡Caracolito mío!, gritó Pinocho desde la calle. ¡Hace 2 horas que espero, y 2 horas con esta noche parecen más de 2 años! ¡Apúrate, por favor! ¡Muchacho!, le respondió desde la ventana este bicho, toda paz y toda flema. ¡Muchacho!, soy un caracol, y los caracoles nunca tienen afán. Y la ventana se cerró. Pasó un tiempo, y llegó la medianoche. Luego, un toque. Luego, las 2 de la mañana, y la puerta siempre cerrada. Entonces Pinocho, perdiendo la paciencia, aferró con rabia el aldabón de la puerta para tocar de manera que se oyera por toda la casa. Pero el batiente, que era de hierro, se volvió de repente una anguila viva, que escapándose de sus manos desapareció en un arroyuelo de agua en mitad de la calle. ¡Ah, sí!, gritó Pinocho cada vez más cegado por la cólera. ¡Si el aldabón huye, seguiré tocando a patadas! Y dando unos pasos para atrás, mandó una solemne patada en la puerta de la casa. El golpe fue tan fuerte que el pie penetró en la madera hasta la mitad. Y cuando la marioneta intentó sacarlo, todos sus esfuerzos fueron en vano, porque el pie había quedado incrustado como un clavo remachado. Imagínense al pobre Pinocho. Debió pasar el resto de la noche con un pie en el suelo y el otro en el aire. Finalmente, al alba del día siguiente, la puerta se abrió. Ese esforzadísimo caracol, para bajar del cuarto piso al primero, solo tuvo que dedicar 9 horas. Además, hace falta aclarar que sudó copiosamente. Jejeje, ¿qué hace tu pie ahí clavado en la puerta?, preguntó riendo a la marioneta. Ha sido una desgracia. Mira, caracolito precioso, te lo contaré si logras liberarme de este suplicio. Niño mío, aquí hace falta un leñador. Y yo no soy leñador. Ruégale al hada de parte mía. El hada duerme y no le gusta que la despierten. ¿Pero qué quieres que yo haga, clavado todo el día en esta puerta? Diviértete, contando las hormigas que pasan por el camino. Tráeme al menos algo de comer, porque siento que me voy a desmayar. De inmediato, dijo el caracol. En efecto, después de 3 horas y media, Pinocho lo vio regresar con una bandeja de plata en la cabeza. En la bandeja había un pan, un pollo asado y 4 albaricoques maduros. «Esta es la comida que te envía el hada», dijo el caracol. Al ver esas delicias, la marioneta experimentó un gran consuelo. Pero ¿cuál fue su desengaño cuando, comenzando a comer, se percató de que el pan era de yeso, el pollo de cartón y los 4 albaricoques de alabastro, pintados como si fueran de verdad. Quería llorar. Quería abandonarse a la desesperación. Quería arrojar la bandeja y todo lo que tenía. Pero en vez de esto, sea por el gran dolor o por la debilidad, se desmayó. Cuando recobró la conciencia, se encontró acostado sobre un sofá y el hada junto a él. «Te perdono también esta vez», le dijo el hada, «pero te vas a meter en un problema si vuelves a hacer de las tuyas». Pinocho prometió y juró que iba a estudiar y a comportarse debidamente, y mantuvo la palabra el resto del año. De hecho, tras los exámenes, se ganó el honor de ser el mejor de la escuela, y sus actitudes en general fueron juzgadas tan loables que el hada toda contenta le dijo, «Mañana finalmente tu deseo será satisfecho». «¿Cuál?» «Mañana dejarás de ser una marioneta de palo y te convertirás en un niño con todas las de la ley». Quien no haya visto la alegría de Pinocho ante esta noticia tan anhelada, nunca podrá imaginársela. Todos sus amigos y compañeros de escuela fueron invitados al día siguiente a una gran comida en la casa del hada para festejar juntos el gran acontecimiento. Y el hada había hecho preparar 200 tazas de café con leche y 400 panes con mantequilla. Ese día prometía ser maravilloso y alegre. Pero, desgraciadamente, en la vida de las marionetas siempre hay un pero que lo estropea todo. Capítulo 30. Como es natural, Pinocho le pidió permiso al hada para ir a la ciudad a hacer las invitaciones, y el hada le dijo, «Bueno, ve a invitar a tus compañeros a la comida de mañana, pero acuérdate de volver a casa antes de que se haga noche. ¿Entendiste?» «Prometo estar de regreso en una hora», respondió la marioneta. «Ten cuidado, Pinocho. Los niños siempre están listos a hacer promesas, pero las más de las veces no las saben cumplir». «Pero yo no soy como los demás. Yo, cuando digo algo, lo cumplo». «Ya veremos. En todo caso, si desobedeces, tanto peor para ti». «¿Por qué?» «Porque los niños que no hacen caso a los consejos de quien sabe más que ellos, siempre les sucede alguna desgracia». «Ya lo sé», dijo Pinocho, «pero no me vuelve a pasar». «Ya veremos si dices la verdad». Sin decir más, la marioneta se despidió de la buena hada, que era como su mamá, y cantando y bailando, atravesó el umbral de la puerta y salió de la casa. En poco más de una hora, todos sus amigos habían sido invitados. Algunos aceptaron de inmediato y de corazón. Otros, al principio, se hicieron de rogar. Pero cuando supieron que el pan para mojar el café con leche iba a tener mantequilla por todos los lados, terminaron diciendo, «Sí, iremos para darte gusto». Ahora es necesario saber que Pinocho, entre sus amigos y compañeros de escuela, tenía uno al que quería más y era su preferido. Se llamaba Romeo, pero todos lo llamaban Pabilo, pues era delgado, enjuto y espigado, tal como el pabilo de un velón nuevo. Pabilo era el niño más vago y travieso de toda la escuela, pero Pinocho lo quería mucho. De hecho, fue el primero a quien fue a buscar para invitarlo a la comida, pero no lo encontró. Volvió una segunda vez, y Pabilo no estaba. Regresó una tercera vez, e hizo el camino en vano. «¿Dónde puedo pescarlo?» Buscó por un lado y en otro, y finalmente lo vio escondido en el pórtico de la casa de unos campesinos. «¿Qué haces ahí?» le preguntó Pinocho acercándose. «Espero la medianoche para partir». «¿A dónde vas?» «Lejos, muy lejos». «Y yo que he ido a tu casa 3 veces». «¿Y qué quieres de mí?» «¿No sabes del gran acontecimiento? ¿No sabes la suerte que tengo?» «¿Cuál?» «Mañana dejo de ser una marioneta y me vuelvo un niño como tú, y como todos los demás». «Ah, que te aproveche». «Mañana, por esto, espero que vengas a comer a mi casa». «Pero ya te dije que parto esta noche». «¿A qué hora?» «Dentro de poco». «¿Y a dónde vas?» «Voy a vivir a un país, que es el país más maravilloso del mundo. ¡Una verdadera dicha!» «¿Y cómo se llama?» «Se llama el país de los juguetes». «¿Por qué no vienes conmigo?» No, no puedo. Te equivocas, Pinocho. Créeme, si no vienes, te arrepentirás. ¿Dónde vas a encontrar un lugar mejor para nosotros los niños? Allí no hay escuelas, no hay maestros, no hay libros. En ese país bendito no se estudia jamás. El jueves no se estudia y cada semana está compuesta de 6 jueves y un domingo. Imagínate que las vacaciones de otoño comienzan el 1 de enero y terminan el último día de diciembre. Este es el país que de verdad quiero. Así deberían ser todos los países civilizados. Pero, ¿cómo se pasan los días en el país de los juguetes? ¡Ah! Se pasan jugando y divirtiéndose de la mañana a la noche. Por la mañana te vas a dormir y a la mañana siguiente comienza de nuevo todo. ¿Qué te parece? Exclamó Pinocho y meneó ligeramente la cabeza como diciendo, es una vida que querría yo también. Entonces, ¿quieres venir conmigo? ¿Sí o no? Decídete. No. Ahora le prometí a mi hada volverme un niño de bien y quiero mantener la promesa. Mejor dicho, como veo que el sol se está poniendo, te tengo que dejar. Pero te deseo un buen viaje. ¿A dónde corres con tanto afán? A mi casa. Mi buena hada quiere que vuelva antes de que caiga la noche. Espera un par de minutos más. No, se me hace muy tarde. Solamente 2 minutos. ¿Y si después el hada me regaña? Déjala que te regañe. Cuando te haya regañado lo suficiente, se calmará, dijo ese pilluelo de pabilo. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Te vas a ir solo o en compañía? ¡Solo! Seremos más de 100 niños. ¿Y el viaje lo hacen a pie? No, dentro de poco pasará por aquí un carro que me debe conducir hasta la frontera de aquel país maravilloso. ¿Cuánto daría por ver pasar el carro ahora? ¿Por qué? Para verlos partir a todos ustedes. Quédate aquí un rato más y nos verás. No, quiero volver a casa. Espera un par de minutos más. No, me he demorado demasiado. El hada debe estar preocupada por mí. Pobre hada, debe pensar que te han comido los murciélagos. Pero entonces, añadió Pinocho, ¿de verdad estás seguro de que en ese país no hay escuelas? Ni una sola. ¿Ni tampoco maestros? Ni siquiera uno. ¿Ni hay ninguna obligación de estudiar? Ninguna en absoluto. ¡Qué bello lugar! Dijo Pinocho, que ya se empezaba a ilusionar. ¡Qué bien suena! Nunca he estado, pero ya me lo imagino. ¿Por qué no vienes? Es inútil que me tientes. Ya prometí a mi buena hada volverme un niño juicioso y no quiero faltar a mi palabra. Entonces, adiós. Y salúdame a los de primaria y a los de bachillerato si te los encuentras por ahí. Adiós, pabilo. Que tengas buen viaje. Diviértete y acuérdate de vez en cuando de tus amigos. Dicho esto, la marioneta dio 2 pasos reanudando su camino, pero entonces, deteniéndose y volviéndose hacia su amigo, le preguntó. Pero, ¿estás completamente seguro de que en ese lugar todas las semanas tienen 6 jueves y un domingo? ¡Segurísimo! ¿Y en serio las vacaciones principian el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre? No hay duda. ¡Qué hermoso lugar! Repitió Pinocho escupiendo con gran satisfacción. Luego, con ánimo resuelto, añadió de afán. Entonces, adiós de verdad y buen viaje. ¡Adiós! ¿Dentro de cuánto partirán? Dentro de poco. ¡Qué lástima! Si solo faltara 1 hora, podría esperar. ¿Y el hada? Ya voy tarde. Y volver a casa 1 hora antes o 1 hora después va a ser lo mismo. Pobre Pinocho, ¿y si el hada te regaña? Está bien, la dejaré que me regañe. Cuando me haya regañado lo suficiente, se calmará. Entretanto ya se había hecho noche y había oscurecido. Pero en cierto momento vieron moverse a lo lejos una lucecita y les llegó un sonido de cascabeles y un toque de trompeta, tan agudo y sofocado que parecía el silbido de un zancudo. ¡Helo aquí! Gritó Pabilo, parándose inmediatamente. ¿Qué? Preguntó en voz baja Pinocho. Es el carro que viene a llevarme. Entonces, ¿quieres venir o no? Pero, ¿es verdad preguntó la marioneta, ¿que en aquel país los niños no tienen nunca la obligación de estudiar? ¡Nunca, nunca, jamás! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué bello! ¡Qué maravilla!